Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Tal vez el error fue mío. No, sí, seguramente el error fue mío, no lo niego. No es buena cosa quedarse esperando que alguien venga a solucionar las grietas que tiene nuestro sueño. Sostener los cielos de esa forma no es algo que termine bien. Todo se desploma, se viene abajo. Cada uno tiene que aprender a sostener su vuelo. Porque cuando uno no se quiere lo suficiente, es imposible querer realmente a alguien más. Esa gente que todavía no aprendió a valer la pena para sí mismo, no hace más que demandar aplausos de manera desmesurada. Tantos que nunca le van a ser suficientes. No estoy para esas cosas, no vale la pena aceptar eso. Mejor eludir esas cosas todo lo que uno puede. No pongas tu esperanza en mí, sería absurdo. Hay quienes creen que eso es amor, pero no lo es. Es solo un disfraz parecido al amor. No te dejes convencer por lo que es un error, aunque todo el mundo lo sostenga. Tampoco te voy a pedir que sostengas todos mis territorios. Uno no puede poner el eje de su propia vida fuera de uno mismo. Lo que estropea todo es que usamos demasiadas palabras bonitas para encubrir cosas que nos terminan por hacer daño. Y por hacer daño a otros también. Dejemos de llamarle amor a lo que solo es deseo. Dejemos de llamarle luz a lo que no es más que un brillo superficial. Engañarnos no nos va a servir de nada, excepto para darnos la sonrisa contra la pared mientras vamos corriendo a toda velocidad porque sentimos que el amor nos mueve. Lo que nos encadena no permite volar. No te pierdas de vista ni por un instante, o terminarás por olvidarte de poner tus mejores esperanzas justo en vos. En serio, querete a vos. Primero eso, después viene lo demás. no nos queda más remedio que aprender. A veces ocurre por las buenas y otras veces simplemente necesitamos que nos repitan la lección en voz más alta, porque nos ponemos como sordos a lo que la vida necesita decirnos. A veces uno está tan perdido que cree que lo mejor es seguir todo como estaba. A veces no hay más remedio y lo mejor que puede pasarnos es que todo se venga abajo. Sí, que todo se venga abajo. Porque si todo se sostiene, no terminamos de aprender. Nos convencemos que por lo menos por ahora podemos llevarla. A veces estamos tan ciegos que tenemos que aprender a los golpes. Sí, lo sé, yo sentí que no estaba preparado para perderte. Pero entiendo que tu adiós fue también una lección porque si todo hubiera seguido siendo magnífico, yo no hubiera podido aprender lo que necesitaba. Necesitaba caerme. Al comienzo uno no quiere ni estar 2 minutos en esa situación. Pero todo es perfecto siempre. Incluso cuando nada lo parece. A veces nos molesta la sed y huimos, pero sin aprender lo que es la sed, es casi imposible valorar a fondo el agua. Nosotros creemos que sí, claro, pero no es cierto. Tengo que darte las gracias que no te dejaste engañar y decidiste ponerte en primer lugar y no aceptar lo que no lograba realmente darte vida. Porque al fin y al cabo ese fue el único camino que yo terminé dejando libre para aprender que cambiar es a veces la parte más importante de estarse construyendo. Porque es tan importante equivocarse como acertar. O tal vez es más importante equivocarse para abrir los ojos de una vez y verse de frente. Así que al fin de cuentas, gracias por no dejarte engañar por todas las cosas con las que yo me engañaba a mí mismo. Gracias por no quedarte, por no dejarte atrapar por las cosas en las que yo estaba enredado y sin razón. Si me preguntás a mí, seguro que siempre te voy a decir mi mejor verdad. Aunque claro, el problema es saber cuánto realmente hay de verdad en lo que digo. Aprendí desde pequeño, como la mayoría, a hacerme las suficientes trampas para no ver bien el horizonte. La mayoría hacemos esto para mantener la ilusión de que vale la pena todavía navegar. Vengo de una larga estirpe de marinos que ama más navegar que llegar a algún lugar. Así que si preguntás por mi pose podría hacerte dudar, incluso de todo lo que parece obvio. Pero no lo veas como una simple estrategia. De verdad no logro decidir el rumbo de la verdad algunas veces. Casi todo el tiempo no sé si dedicarme a celebrar que la lluvia ha terminado y por fin podemos volver a nuestras actividades sin estropearnos los disfraces, o si debo dedicarme a bailar bajo la lluvia sin que me importe nada. A veces dudo entre celebrar la constancia de los trenes, que no pueden dejar de ir hacia adelante en su ruta ya trazada de antemano, o si mejor apegarme a recorrer libremente el territorio y no tener claro dónde está delante y dónde está detrás. Puede que tal vez el problema sea que siempre esté pensando en si debo elegir esto o aquello, si debo quedarme con este gesto o este otro, si es esta máscara o aquella otra la que más se me parece, cuando pudiera ser que solo se trata de un proceso y entonces no importe tanto decidir dónde poner la línea divisoria, sino entender que todo el camino debe ser entendido como un proceso. Me gustaría tener más certezas para darte. Bueno, en fin, ya comprenderás que a veces me gustaría eso y otras disfruto no dejarme atrapar ni por mí mismo. Ahí tenés el dilema de mi vida. No sé si quedarme quieto donde me siento bien o seguir moviéndome de lugar para no dejar que la costumbre me haga perder de vista que todavía podría haber algo por explorar dentro mío. Settling up, settling down. Am I settling up? A veces no hay forma de no sentirse estafado por la vida cuando uno mira para atrás. En este juego uno no puede entender la jugada sino hasta mucho tiempo después, cuando aprende a jugar lo suficiente para saber que debió haber hecho eso en el pasado. Pero claro, uno tiene que decidir siempre en el presente, donde todavía nos falta demasiado por aprender para no fallar. Por supuesto que me gustaría volver a encontrarte ahora. Seguro que no cometería aquellos errores que tanto te espantaron, que tanto me espanta hoy haber sido capaz de cometer. Pero hoy en gran medida se puede decir que soy otra persona. Lo malo es que seguramente vos también sos otra persona. Y puede que no quieras darme una segunda oportunidad, porque seguramente vos también ya hiciste tus aprendizajes y no sos aquello que eras cuando nos cruzamos en nuestro camino. Hoy sé que necesito a alguien como vos, pero claro, puede que si te tuviera delante y te lo dijera, no haría más que aumentar la confusión, porque dicha esa frase en presente no sería totalmente cierta. Porque lo que necesito es aquello que eras, que no supe apreciar cuando yo era otro. Pero tal vez vos necesitabas en aquel momento esto que soy hoy, y hoy tal vez ya no necesites esto que soy. ¿Me entendés? Es lo que te digo. Uno no tiene forma de no sentirse estafado en este juego de aprender de nuestro pasado, de aprender de nuestros errores. Porque resulta que cuando uno arregla sus errores ya no tiene forma de volver atrás para salvar aquella realidad que podría encajar con lo que nosotros somos ahora. Maldita costumbre del tiempo de siempre darnos la chance cuando nos vamos a equivocar. Maldita costumbre la mía de necesitarte justo cuando no estás. So you brought out the best. No te resignes. Aceptar no significa resignarse. No te permitas eso. Más tarde o más temprano todas las tormentas se disipan. Pero no pienses desde la carencia. Si te mirás solo desde lo que te falta, entonces nunca dejará de faltarte algo. Y te condenás a ser siempre una máquina incompleta. Mejor pensá en lo que tenés, en lo que sos. Si te concentrás en eso, siempre vas a encontrar nuevas cosas que te da la vida. Todo depende de cómo decidas conectar con la vida. Vos sos la clave que puede salvar tu mundo, o que puede hundirlo en la oscuridad. Sé que a veces uno siente la tentación de tirarse al suelo y ponerse a sufrir un rato, y quiere gritar que tiene derecho a hacerlo, que está bien. Pero no confundas el dolor con el sufrimiento. El dolor solo aparece a veces como parte de la experiencia. En cambio, el sufrimiento es una elección que uno decide hacer cuando decide permanecer enredado en la parte más oscura del tiempo. Vos decidís. No te dejes someter por la costumbre. No te dejes convencer por el ego. No hay herida. Transforma eso en aprendizaje y seguí para adelante. Para eso debe servir el amor propio, para amarte más de lo que te puede gustar amar al dolor. No sos lo que tenés. Sí, claro, a veces lo aceptás con las cosas materiales, pero también hacelo valer para la gente que no continúa contigo. No te dejes convencer por tus planes. La vida tiene siempre mejores proyectos para vos. Pero eso requiere de tu complicidad, de que no te dejes vencer, de que continúes, a sabiendas de que no sos nunca aquello que perdés, sos demasiada vida para dejarte tentar por un mal día, o por varios. That's all you've got to just be strong. And it's a fight just to keep it together, together. I know you think that you are too far gone, but hope is never lost. Hope is never lost. Thank you. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.